Y me acuerdo de esa madrugada a 160 por la autopista. Y llegábamos al show y rompíamos el club, no había más problemas en la pista. Y me acuerdo la cara que hacía para que me ría, me dio la entrevista. Y hacíamos el amor en lugares prohibidos, anotándolos en una lista. Fuiste vos la primera que dijo que yo había nacido para ser artista. Y también que iba a ser un problema futuro para los dos siendo realistas. De la pena y tristeza que tuve en mi vida te hiciste cronista. Éramos una banda y ahora soy solista. Wake up en a new city, entre turidico no me quedo mini. Te pienso cada vez que prendo un fili, con el core roto pero igual tu chilling. Mi reina egipcia Nefertiti, no tengo tiempo pa' esa bichi. Subimos de level a bichi, yeah, yeah. Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte. Me bajé del avión, voy corriendo para verte. Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte de hacer que me perdones antes de perderte. Sería pa' siempre. La lealtad es algo que muchos no lo entienden. Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte de hacer que me perdones antes de perderte. Equipando la cámara, vacaciones en Niagara, voy para Canadá. Bajando de canciones en forma de párrafa. Por amar, por amar, traje esta letra en mi nave espacial. Que lo guay, que lo guay. Si él te lastima, lo voy a matar. Y sigo buscando el sentido a la mentira que no dijimos. Extraño malos tiempos cuando éramos amigos, cuando te llevaba a tu lado conmigo. Y a veces lo pienso y no juro que no lo entiendo. Si yo, si yo di todo por esto, ¿por qué terminé como otro? Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte.